Lunes 12 de noviembre. ¿Cómo hacer música en el cielo? Testimonio. Hechos 10, 1 al 35. La historia de Pedro y Cornelio es todo un milagro. Pedro duda sobre llevarle el evangelio porque Cornelio era romano. Entonces vemos que agentes celestiales entraron en la historia. Los ángeles intervinieron y ministraron mientras que Dios obró en el corazón de Pedro. De hecho, Elena de White nos aconseja dar atención especial a este pasaje. Además, revela que el cielo está mucho más cerca del cristiano que se ocupa de la obra de salvar almas de lo que muchos suponen. También debiéramos aprender de ellos la lección del aprecio de Dios por cada ser humano y que cada uno debiera tratar a su prójimo como a uno de los instrumentos escogidos del Señor para la realización de su obra en la tierra. Esta obra de salvar almas es preciosa. No solo acerca la atmósfera del cielo a nosotros, también crea música en el cielo. Al abrir vuestra puerta a los menesterosos y dolientes hijos de Cristo, estáis dando la bienvenida a ángeles invisibles. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanzas en los labios y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono, el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Esa es una promesa que todos podemos ver cumplida en nuestros días, una promesa que puede ser fuente de gozo y de canción en el cielo. Desafortunadamente, muchas veces nuestras luchas internas y nuestra falta de unidad crean una brecha entre lo que sabemos que deberíamos hacer y lo que queremos hacer. Pero el exclusivismo no trae la atmósfera del cielo. El enojo, el resentimiento, el egoísmo y el prejuicio no harán que los ángeles canten. La disposición humilde de servir a otros sin importar su origen es lo que traerá el mayor gozo al corazón de Dios. Al reflexionar sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros, más dispuestos estaremos a compartir esa experiencia con otros. Hemos de manifestar para con los demás el mismo interés, la misma ternura y longanimidad que Él manifestó hacia nosotros. Como os he amado, dice, que también os améis los unos a los otros. Juan 13:34. Si Cristo mora en nosotros, manifestaremos su abnegado amor para con todos aquellos con quienes tratemos. Cuando veamos a hombres y mujeres necesitados de simpatía y ayuda, no nos preguntaremos si son dignos, sino cómo podemos beneficiarles. Para pensar y debatir. Si Dios no hubiera intervenido con la intención de mostrar a Pedro que su prejuicio estaba equivocado, ¿cuántos nos habríamos perdido de conocer el Evangelio?